pubblicò poi decreti ai vari periodicos, però in definitiva non rimase uno. Existe in Paris, in la calle de Rousseau, una oficina dirigida del signor Abbas, ex banquero, ex coproprietario de la Gazzetta de Francia. El señor Abbas ha visto muchos gobiernos, adora los hechos y siente poca admiración por los principios, por lo que ha seguido a los distintos gobiernos con igual fidelidad. El señor Abbas tiene corresponsales en el mundo entero y recibe todos los periódicos del mundo entero. Por eso se ha instalado en la calle de Rousseau, frente a las oficinas de correo, para no perder un minuto. Se convierte así en dueño de todos los secretos, aparte de los secretos diplomáticos. Todos los periódicos de París han renunciado por economía a realizar los desembolsos que hace el señor Abbas, y todos los periódicos con una cantidad mensual subvencionan al señor Abbas para obtener las noticias del extranjero.